Buenas noches, Félix. Victoria en Mayen, victoria sufrida, pero tres puntos más para el Zurrón, ¿no, Félix? No, tres puntos de oro. Victoria sufrida como todas. Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que vas a casar el último clasificado, solo lleva tres puntos, y todo el mundo da por hecho que tienes que ganar los tres puntos, que tienes que jugar muy bien, que tienes que ser muy superior, que tienes que ganar fácil, y eso es complicadísimo. Es Mayen, ya lo habíamos dicho, es un equipo que tiene muy buenos jugadores en el centro del campo, que te quita el balón, que allí ha sufrido mucha gente, que el Monzón ganó apurado, que el Villanueva ganó apurado, y nosotros hemos ganado apurados, ¿no? A mí me gustó mucho el Torricón en defensa en la primera parte, no pasamos apenas apuros, estuvimos muy bien colocados, no cometimos errores. En el centro campo no teníamos mucho dominio de balón, pero es que ellos no nos hicieron, no chutaron a portería, o sea que nosotros tuvimos un par de días muy claras, sobre todo una de Enrique solo contra portero. Yo estaba convencido de que el partido iba a caer de nuestro lado si seguía así. Y sin embargo la segunda parte no me gustó, nos rompimos mucho, ellos llegaron más fácil y más a raíz todavía del 0-1. Nos empataron a los 6-7 minutos y el partido se convirtió en un correcalles. Llegaban ellos, llegábamos nosotros, cualquiera de los dos se lo podía haber llevado. Estuvimos ahí, Maestro tuvo un par de intervenciones, sobre todo una a los pies de un jugador muy acertada. Y bueno, estábamos montando contras también nosotros, a veces teníamos esta superioridad de, tuvimos una muy clara de 4 contra 2 y bueno, la aprovechamos. Y en una buena jugada de Cortés, ya finalizando el partido, entró hasta el fondo y pasó muy bien. Bueno, ¿se podían haber quedado los puntos para el Mayen? Pues quizás sí, pero ya te digo, ganar en los 3 puntos no es fácil nunca. Y nosotros contra Mayen hemos sacado los 6 puntos, son 3 puntos de oro para nosotros. Al Mayen, como hablamos en otras semanas, le faltó el gol, ¿no? Como habíamos hablado siempre, un equipo que, bueno, esfuerza y tal, pero le falta... Sí, mira, yo te podría decir muchísimas cosas por las que yo creo que el Mayen está en la última posición. Te podría decir 20, 30 detalles que ves en un equipo que a lo mejor piensas, pues... Pero fundamentalmente es un equipo que no materializa en las ocasiones y que siempre acaba cometiendo algún error, ¿no? Entonces, contra nosotros aquí en nuestra casa, quizá la primera parte jugó mejor, la segunda parte nosotros hicimos muchas ocasiones, pero yo le vi jugar el otro día contra el Sariñena y tuvo el dominio, tuvo las ocasiones y al final perdió. Y ves la crónica de los partidos que está haciendo, también es cierto que hay días que, por ejemplo, la Andorra la gana con mucha facilidad, pero bueno, son equipos que también ganan con facilidad a equipos de media tabla, ¿no? Pues sí, lo que tú dices, fundamentalmente no materializa las ocasiones y al final si no mantienes tu portería a cero, pues es complicado que ganes, claro. Y Félix, si nos pusiéramos en situación de entrenador del Mayen con tres puntos, ¿cómo animas tú a tus jugadores para salir adelante, para seguir cada domingo luchando por la victoria y, no sé, por un milagro, pero me explico, ¿cómo consigues que los jugadores... Yo creo que ellos son conscientes de que la categoría la tienen perdida. Ellos son conscientes de que es un imposible, no es imposible, ¿no? Pero que es complicadísimo salvar la categoría. Yo creo que ellos juegan ya pensando partido a partido, en ganar un partido, en competir. Contra nosotros compitieron mucho. Encima, además, quizás el 1-1 hizo que cogieran más agresividad y más, pero el 0-1... les despertó, les motivó. Yo creo que es un equipo que está trabajando para conseguir una victoria, que no quieren irse día tras día sin decir ya hemos ganado un partido, porque ven que no son inferiores algunos en algunas cosas. Bueno, ya imagino que un poquitín pues a nivel individual, luego pues que cada jugador intente progresar todo lo que pueda y hacerse futbolista, ¿no? En el sentido de decir, bueno, hay que llegar siempre a lo máximo que pueda, sí. Y hay un poquitín la motivación del entrenador. Ganar partido a partido y que individualmente cada uno crezca todo lo que pueda. Bueno, pues ahora viene el Villanueva. Un Villanueva que empezó muy mal, que siguió muy bien y que ahora, después de la derrota contra la Andorra, se queda a tres puntos nuestros. Y si gana el Torricón, empata contra Villanueva. No sé cómo ven este partido contra... Pues... vamos a jugar contra un buen equipo. Un buen equipo que yo estoy convencido de que el Villanueva... siempre decimos que al final tiene cada uno los puntos que merece. Yo creo que el Villanueva merecería algún punto más seguro porque lees las crónicas, ha tenido mala suerte. Es un buen equipo, es un equipo que técnicamente tiene muy buenos jugadores, ofensivamente hace muchísimo daño, que a este sí que no lo ha ganado fácil nadie, ningún equipo. Es un equipo que es capaz de meterle 0-4 al Ebro, que y le da garra a la Andorra hasta el final en su casa y en casa de la Andorra, el Egea. Es un muy buen equipo. Lo que pasa es que era nuestra casa, nosotros allí fuimos capaces de empatarle corriendo más de lo que ha corrido nunca ningún equipo en un campo de fútbol. Yo creo que hicimos más kilómetros que el equipo, se volcó, se vació, se ayudaron muchísimo. Pero bueno, es en nuestra casa, nosotros estamos bien, estamos con moral, la clasificación nos ayuda. Yo confío en que el equipo ponga mucha intensidad, ponga mucha presión, mucha confianza, que nos ayudemos mucho y así lo podemos sacar. Por enfrente vamos a tener un buen equipo, el que lleva 27 puntos, pero que tiene equipo y ha hecho fútbol para llevar bastantes más. ¿Cómo tenemos al equipo de bajas y altas para este partido contra Villanueva? Pues bajas tenemos, mira, tenemos tres sancionados. Por acumulación tenemos a Dani Tejedor. Y un partido por doble amarilla, Sergio en Calatayud y David Gascoigne el otro día, o sea que los tres no estarán. Seguimos Jofre de baja, tenemos a Román que lo tuvimos que sustituir el otro día con un problema en los isquios, no sé cómo estará, vamos a esperar a ver el jueves. Y no sé, alguna baja más quizás, bueno, ya las de largo tiempo, ¿no? Ajá. Bueno, y luego recuperamos, están entrando muy bien, Cristian es el segundo día que juega, el otro día ha jugado los dos días seguidos, después de haber jugado solo tres partidos durante el año, muy, muy bien. Y bueno, debutará, si lo decido yo, pero vamos, la ficha estará hecha ya y debutará Miki. O sea que también podremos contar con un jugador que nos vendrá de maravilla. Pues bueno, Félix, hablaremos el próximo domingo sobre este partidazo. Muy bien, muchas gracias, Oliver. Hasta luego, chao. Hasta luego.